qué feo lo que le pasó al Pollo Sobrero. Siempre que hay procesos dinámicos en la política partidaria con el surgimiento de nuevos movimientos políticos, sucede esto, que los hijos y las hijas se diferencian de lo que pensaban sus padres, ¿no? Esto pasó mucho con los hijos y las hijas de las en los 60 y en los 70, que se unieron a la resistencia peronista y que venían de familias gorilas. Era lo peor que le podía pasar. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Le acabo de leer la noticia. A un dirigente de izquierda. Mirá, es muy loco. Escuchémosla, si lo compartimos con la gente que todavía no sabe qué le pasó al Pollo Sobrero. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es? Mi viejo, mi vieja, mi hermana, yo. ¿Tu viejo? Mi viejo peronista, mi vieja radical, mi hermana militante católica. ¿En serio? Sí, no sabés, tengo un hijo del PRO, tengo dos del Frente de Izquierda. ¿Me estás jodiendo? No, es un cambalache. Para, no, tu viejo peronista. Sí, pero peronista de Perón. Peronista de Eva y de Perón. Sí, sí, sí. ¿Tu vieja radical? Sí. ¿Tenés un hijo del PRO? Sí. Es muy buena esa. Sí, yo nunca influí. Y lo que pasa es que también influyó mucho la ausencia de padre. Porque uno cuando milita, hay ausencia de padre y a los hijos le quedan esas broncas. Les quedan esas broncas. Entonces, mis dos primeros hijos se educaron con la madre, yo militaba mucho. Entonces, pero aparte, lo que sí puedo decir es que los eduqué a ser libres. Y a los hechos me remito. Ahí tenés. Primero le echó la culpa a la ex esposa, ¿no? Porque dijo, como yo estoy ausente porque soy militante, la culpa la tiene mi ex esposa, más o menos dijo. Bueno. Esta fue una entrevista que ocurrió con el periodista Luis Novarecio en el programa justamente Luis Novarecio Entrevista, emitido por A24. No podés tener un hijo del PRO. Es como, sí, podés como el tener, colmo, digamos. Podés tener, así como él se hizo izquierda con un padre peronista, podés tener un hijo que se te haga peronista siendo de izquierda. Puede pasar con procesos dinámicos como el que se dio en el kirchnerismo. Esto sucedió, de hecho, y está sucediendo. Es más, no solo hijos, hay mucha gente de izquierda que se pasó al peronismo en estos últimos años. Pero tener un hijo del PRO, y además decir que esto no tiene que ver con... Porque arrancó diciendo que no tenía mucho que ver con los padres, y después hizo una buena reflexión, que es que, y además es cierto, ¿no? Que muchas veces sucede que las decisiones que tomamos cuando somos adolescentes en nuestras vidas muchas veces están cargadas de enojo para con nuestros padres e intentamos diferenciarnos de ese modo, ¿no? Pero bueno, no, me llamó la atención eso de tener un hijo del PRO. Es tremendo.